noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bienvenidas y bienvenidos y bienvenides a este Enredando las Mañanas, hoy haciendo piso desde la provincia de La Rioja, acá en la FM 87.7 Radio Voces. Les decimos que los vamos a estar acompañando hasta las 12 del mediodía en este Enredando las Mañanas, el noticiero nacional, comunitario y también federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y posibilitan esta salida a Satélite Yago en controles y operación, en producción Romina Gómez, también Pablo Díaz Mayorga, en redes sociales Candela Blanco y aquí en el piso y como todos los martes Ismael y Marian, quien les habla. Hola Marian, hola a todos los compañeros y compañeras de la red. Estamos aquí en esta provincia, en La Rioja, tenemos que manejar nuestra R. Fría mañana, como en todo el país, ¿no? Estamos casi en los menos 4 grados. Pero no va, lo loco es que de las 8 de la mañana que nosotros hacemos el noticiero diario, no varió la temperatura. No ha variado la temperatura según el Servicio Nacional Meteorológico. Según ellos. no calculan la sensación térmica, ¿no? Que nosotros siempre decimos que la mejor forma de calcularla es salir a la calle y ver si hace frío. Si hace frío, está frío. Yo digo que va a menos 20 grados bajo cero, es la sensación térmica, sí, más o menos. Más o menos. Bueno, y hacemos este noticiero nacional que sale desde la provincia de La Rioja hoy, pero que también nos pueden escuchar casi en todo el país, ¿no? Exactamente, porque la Red Nacional de Medios Alternativos retransmite el Enredando las Mañanas a través de Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. También desde La Negra del Bolsón en Río Negro. La Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba. Radio Roja, Casa Grande también en Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio La Bulla de San Luis. La Pujante de La Valle, Mendoza. Radio Estación Sur en Catamarca. La Barriada de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Radio Libre de Santa Teresita, también en Buenos Aires. Y Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un saludo también a Julio Echeverría, que siempre está atento ahí en la técnica de la radio de la RNMA y que también posibilita esta salida al aire porque es todo un desafío técnico, ¿no? Exactamente. ¿Qué seríamos sin Julio? Bueno, y lo decíamos hace segundos, hay alerta nacional por la ola del frío polar. En el país se están registrando temperaturas entre 5 y 12 grados y llegarían a los 7 bajo cero en estos días, según lo dijo nuestros amigos del Servicio Meteorológico Nacional, que además vaticinó, qué lindo término, vaticinar, vaticinó que si llegara a llover podría caer nieve en distintos puntos del país. Por eso yo cuando vengo a la mañana le pregunto cómo estamos de humedad, porque siento que todo el tiempo está nevando. Claro, además de la helada, si hay humedad es porque como quizá como que ya nieva, pero tampoco sucede. Claro, está frío como corazón de presidente. Sí, como corazón de Macri. Bueno, y en estas estaciones del año, déjeme decirlo algo. En estaciones del año generalmente de frío, ¿no? En el invierno, uh-huh. Crece la mayor preocupación por la gente que está en la situación de calle. Pero es igualmente de duro el verano, ¿sí? Sobre todo en lugares como los nuestros, como el norte, digamos, que tenemos temperaturas que normalmente llegan a los 40 grados. Vivir en un asentamiento con casa de cartón o de chapa es tremendo. No tener agua potable, no poder bañarte cuando hace calor. Sí, además si estás expuesto o expuesta a altas temperaturas, también le juega una muy mala pasada a tu salud. Bien, decimos esto porque creció el número de personas que viven en situación de calle en Buenos Aires. El Estado desde el 2010 y a partir de una ley, la ley 3706, está obligado a hacer un relevamiento anual de personas que viven en la calle y a ofrecer políticas públicas para tratar de revertir esa realidad. Recuerdo los afiches, ¿no? Del gobierno de la ciudad de Buenos Aires diciendo que si uno estaba en situación de calle podría escanear el código QR con el smartphone. Es la concepción que tiene el gobierno de Cambiemos de la realidad, el PRO. Bien, el gobierno nunca se cumplió con esta ley por este motivo más de 40 organizaciones sociales, políticas y barriales se han organizado desde el mes de mayo y ahora van a presentar el primer censo popular de personas en situación de calle. Esto va a pasar mañana y van a dar a conocer las complejidades a las que quedan expuestas las personas cuando se ven obligadas a vivir en la calle, dimensionando la gravedad de esta problemática. Además, no solo que no se cumplió, digo, con hacerse cargo con políticas públicas de las personas que están en situación de calle, sino que también mienten las cifras. Es por eso también que da lugar a un censo que esté más cercano a un número real de cuántas son las personas que están en situación de calle, de cómo se puede revertir, porque el Estado justamente eso. Ni siquiera se ocupa de las políticas públicas y también miente las cifras, porque según Cambiemos, lo que ocurrió de el año pasado a este es que se incrementaron 200 personas en situación de calle. Yo creo que con el contexto como está, supera ampliamente esa cifra. Sí, 200 personas en un solo barrio será. Claro. Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos publicaron un comunicado informando que la nota sobre un niño apodado el Polaquito es todo un montaje. El mismo habría sido realizado por la producción de Periodismo para Todos con la participación necesaria de personal policial y civil al mando del secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravets. Secuestraron al niño, lo amedrentaron y coaccionaron a efectos de realizarle una entrevista que se difundió en el programa Periodismo para Todos, que de periodismo no tiene nada, y se reprodujo en una enorme cantidad de medios comunicacionales, violando los más elementales derechos del niño, consagrados en nuestra Constitución. Y además, viralizando una mentira, ¿no? Sí, es tremendo lo que sucedió con el Polaquito y con, bueno, no estamos acostumbrados, ¿no?, a este periodismo militante que dice... Es un periodismo basura que desinforma todo el tiempo, ¿no?, y genera todo este amarillismo de situaciones que... Y además lo que está generando, lo que está buscando, y esto lo digo a modo personal, es fomentar esa idea que está dando vuelta en alguna parte de la sociedad, que es la mano dura, ¿no?, y bajar el nivel de la edad de imputabilidad para los menores, digamos. No tiene otro propósito hacer esto. Sí, sí, sí. El subtítulo, digamos, o el entrelineado de este tipo de noticias o estos montajes es justamente eso, justificar esas medidas fascistas. Exactamente. Hay una nota en Cosecha Roja, lo pueden encontrar en cosecharroja.org, que es un gran medio alternativo también. Sí, sí. Que habla sobre el caso del Polaquito y de esta entrevista del programa de La Nata. Y hace hincapié en una frase que dice este chico, que habla de el reformatorio. Y se pregunta a Cosecha Roja, ¿qué chico nacido y criado en una villa, habla de reformatorio, ¿no? En ese término tan específico, ¿no? Y que, y a partir de ahí, dice la nota, se desencadena cómo está armado todo, ¿no? Cómo está guionado todo lo que dijo. Todo montado. Exactamente. Bueno, ¿qué más vamos a hablar en este Enredando las Mañanas? Una noticia, creo que, digo, dentro de estos 18 meses casi de gobierno, si algo simbólico en cuanto a cómo se nos está cayendo el país es esto que ocurrió, ¿no? Exactamente, porque la ARSAT firmó un acuerdo que dejará al próximo satélite que está a punto de construir bajo el control de la estadounidense Hughes, que compró el 51% de lo que va a ser el ARSAT 3. Esto lo va a hacer que ellos, esta empresa lo va a construir y va a operarlo. Obviamente va a decidir a quién sí y a quién no. Exacto. El acuerdo supone la creación de una nueva empresa que se va a denominar NewCo y que se va a encargar de gestionar el nuevo satélite y estará controlada en un 51% por Hughes y en un 49% por la ARSAT. La oposición, los sectores de oposición se han manifestado en contra de esto porque dice que argumentan que viola el artículo número 10 de la ley de soberanía satelital, que exige la autorización del Congreso para que cualquier cosa que se modifique en la empresa estatal ARSAT tenga que primero estar autorizado por el Congreso. Pero bueno, pedirle debate estatal en el Congreso a Cambiemos es casi un chiste. Y ellos tanto que decían estar cercanos a la ley, ahí tiene. Bueno, y nosotros y nosotras también vamos a estar informándonos respecto de las distintas noticias nacionales, las noticias nacionales que los medios hegemónicos no te cuentan en este Enredando las Mañanas. Así que vamos a tomarnos la primera pausa musical de este Enredando las Mañanas y volvemos con más información. Vamos a ir con Café Tacuba y el tema es Déjate Caer. Déjate caer, déjate caer. La tierra es al revés, la sangre es amarilla. Déjate caer, el viento ya no sopla, la boca bien cerrada, amárrate los pies, piensa en tu madre y déjate caer. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volvemos a este Enredando las Mañanas, hoy desde la provincia de La Rioja, desde FM Radio Voces. 27 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Bueno, y hablamos de, lamentablemente, de un nuevo caso de gatillo fácil, porque la policía de la ciudad mató a un joven de la Villa 2124. Y la familia está denunciando este caso de gatillo fácil. Esto ocurrió el sábado pasado. Cristian Toledo, vecino de la Villa 2124, fue asesinado por el policía Adrián Gustavo Otero, quien ahora se encuentra detenido. Cristian volvía de un baile con dos amigos, los dos únicos testigos del asesinato. Y para el día de hoy se realizarán acciones en la parroquia Caucupe, exigiendo justicia para Cristian Toledo. Sí, ayer en comunicación con Carlos de Sagues, quien es parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Villa 2124, contaba justamente que es nuevamente un caso de gatillo fácil, un nuevo caso que justamente visibiliza que te matan por ser pobre, que te matan por salir, que te matan por nada, que te matan porque te matan. Recordar que el bombero de la policía descargó todo el cargador matándolo. Vamos a escuchar entonces el audio de la nota que realizaban los compañeros de La Rosca de la Tarde, que es el noticiero de la tarde, del turno vespertino, en Radio Voces. Cristian Toledo tenía 24 años, un muchacho muy joven, trabajador, trabajaba en la ferretería que está frente a la parroquia Nuestra Señora de Cadacupé, en el corazón de la Villa 2124, en el barrio de Barracas, de la ciudad de Buenos Aires. Cristian Toledo, una familia muy religiosa, la madre trabaja en la Casa de la Cultura, del Ministerio de Cultura de la Nación, la tía trabaja en una ONG que... la casa de amigos del padre Pepe. Él trabaja desde muy joven en esa ferretería, un chico muy respetuoso, amable, educado, laburante y muy muy respetuoso, querido absolutamente por todos los vecinos que lo conocían, las vecinas que lo conocían. Él nunca robó, no roba, no salió a robar, no es verdad lo que se dijo en primera instancia, no hubo tiroteo, ninguno de los tres chicos estaba armado. Ellos volvían de bailar y al cruzar una calle, un loco que venía en auto, un loco armado, bombero de la policía, tenía dos armas. Una de sus armas, porque sí, le descargó completamente el cargador en el cuerpo de este joven. Todos los vecinos del barrio, todas las vecinas del barrio, las organizaciones, no solamente dolidas por el homicidio, por el asesinato de esta persona, si se le puede llamar, y animal, con perdón de los animales, no sabemos por qué se le cruzó por la cabeza. Nos imaginamos que quizás, viste, los medios hegemónicos bajan esta línea de estigmatización, de discriminación, de ver a la gente un poco distinta y o diferente de lo que él se piensa, de lo que es el mundo, y no sé, se asustó, qué sé yo, no sabemos qué se le pasó por la cabeza. No hubo ningún intento de robo, para nada. Es más, los otros dos jóvenes que los retuvieron, en realidad en la comisaría, los largaron ya la misma noche porque la causa cambia de color, ¿entendés? Estuvo presente todo el barrio, todas las organizaciones, el cura párroco, todas las organizaciones sociales, políticas del barrio. Es una vergüenza lo que sucedió. Y encima, lo que te decía, el dolor de perder una vida, escuchar por la televisión que se lo trate de delincuente. Las familias, no sabes el dolor de esa madre. ¿Cómo mancillan el nombre y el buen honor de una persona? No tienen derecho. No solo que no tienen derecho, ¿y cuál es la situación de esta persona que llevó adelante los disparos? Bueno, según lo que nos dijeron, en la comisaría había quedado detenido, pero estaba hasta ayer en el hospital Churruca en observación, no sabemos de qué, quizás del estrés que le produjo matar a alguien, no sabemos exactamente de qué. No tenemos más datos, el abogado todavía recién está tomando contacto con la causa, abogado de la familia, así que vamos a ver en qué queda, porque hay que ver también los fiscales cómo actúan, porque en un principio había quedado como intento de hurto y con un homicidio. Entonces, y tendría que ser totalmente otra la causa, porque obviamente todo lo que toman en cuenta en la primer movida los mismos policías es la declaración del bombero. Claro, implicado directamente. Perteneciente de la misma fuerza. Entonces cambia todo después que declara la mamá, que declaran estos que estaban detenidos, los otros dos chicos. Bueno, cambia todo. Hay que ver ahora cómo actúan los fiscales. Todavía no tenemos novedades al respecto, Emanuel. Seguro, Carlos. Bueno, primero que nada queríamos saber esto, que es terrible, y tener así la información directamente del lugar. La verdad que no podíamos creer hoy cuando dábamos la noticia el grado altísimo de agresividad con el que él actuó y indiscriminadamente y de forma aparentemente sin ningún tipo de motivo, ¿no? Lo que parece un asesinato directamente, no se conocían, no tenían ningún tipo de vínculo. Estaban cruzando la avenida estos tres muchachos. Estaban cruzando una avenida, volviendo de bailar el sábado a la madrugada. Una cosa aberrante. Entonces, no sé qué se le cruzó por la cabeza. ¿Qué sé yo? ¿Habrá venido a cruzar por el medio de una avenida tres jóvenes y pensó, qué sé yo, no sé, ¿entendés? No podemos interpretarlo. De todos modos, lo que sí es Mañana vamos a tener, hasta hoy fue el velorio en el Club Juventud Unida. Ayer desfilaban vecinos y vecinas sin parar para acompañar un minutito a despedir los restos de Cristian y acompañar a la familia. Mañana mismo vamos a tener una reunión en la parroquia Cacupé, todos los vecinos y vecinas que quieran y las organizaciones del barrio. Vamos a ver qué paso seguir, porque también sabemos que muchas veces ha sucedido, muchísimas, infinidad, que también esto queda impune, este tipo de crímenes, ¿viste? Por ser uniformados, porque tienen protección, porque la impunidad es así. Entonces vamos a ver cómo continúa, no solamente en el plano judicial. O sea, tenemos que acompañar a la familia en la búsqueda de justicia y que la justicia sea plena. Seguramente parece que nuevamente ser pobre en la Argentina te cuesta la vida. Y sí, por muy distintas maneras. O te coartan desarrollar una vida plena o directamente te la quitan. Está bien, Carlos, muchas gracias por la comunicación. Así que estaremos siguiendo este caso y si nos podemos volver a comunicar como para que nos cuentes para dónde avanza, sería un éxito. Así que muchas gracias por la llamada y estamos en contacto. ¿Dale? No, muchísimas gracias a ustedes por interesarse y por difundir y porque dejen que se cuenten las cosas como son. Y no, viste, los medios grandes, hegemónicos, toman algo y lo bajan como y lo repiten, y cosas insólitas escuchamos a diario. Así que les agradecemos infinitamente a ustedes la tarea que realizan tratando de difundir y hacer una verdadera comunicación. Gracias a ustedes. Bueno, Carlos. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Escuchábamos a Carlos De Saez, exactamente, que es miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Villa 2124, contando la situación, ¿no?, de este caso de Gatillo Fácil, ahí que terminó con la vida de Cristian Toledo. Realmente terrible el testimonio, ¿no? Y una vez más, una muerte por nada, por ser pobre. Por ser pobre. Es muy duro lo que decía Cristian, que ser pobre te cuesta la vida. Y si no te cuesta la vida, te la limitan a que solamente seas pobre. Bueno, van a estar realizando acciones en la parroquia Caucupé, exigiendo justicia para Cristian y también acompañando a la familia en este reclamo para a modo de contención, ¿no? Y también es interesante lo que decía el compañero ahí en la entrevista, porque digamos, hay que comprometerse para que esto no vuelva a pasar, hay que ir a formar parte de estas acciones porque no, digamos, no hay razón de lo que para que haya ocurrido esto. Lo comentaba en la nota, digamos, Cristian venía de bailar, pasó un animal, una bestia armada y le vació el cargador. Sí, personalmente estoy en contra de que se lo animalice o... Sí, con el perdón de los animales, ¿no? No, porque son personas reales, digamos, que cometen este tipo que viven así, con esta violencia, con este fascismo de poder decidir sobre la vida de alguien más, alguien que no le hizo nada, alguien que ni siquiera haciéndole algo merece morir. Entonces, es y encima es aún más perverso esto de que mató a una persona y está en observación. ¿Observación de qué? Decía Carlos, de un estrés después de matar a alguien. Es indignante. Sí, después está la cuestión de los medios, ¿no? Los medios hegemónicos que terminan complementando el relato oficial de, bueno, venía de robar, era traficante. Automáticamente los medios hegemónicos salen a hacer eso, ¿no? A hacer todo una armazón, porque digo, sin esos medios hegemónicos que cuentan la historia de mentira, tampoco hay coartada, ¿no? Salen a decir que hubo un robo, que hubo un enfrentamiento y ese tipo de cosas que están, es un común denominador en los casos de Gatillo Fácil. ¿Cuántas muertes como la de Cristian habrán pasado como algún robo o algún enfrentamiento, como decías vos, y que se terminó legitimando a través de los medios, diciendo, ah, bueno, mirá, venía de robar. No recuerdo los nombres, pero también es puntual el caso donde dos policías a punta de arma hacen que dos pibes, para robarles 10 pesos a cada uno, les hacen que le den el dinero a estos policías, los hacen desvestir y los hacen tirarse al riachuelo y mueren. Pero digo, la perversidad de creerte un poco más porque tenés un arma, y yo creo que están educados y entrenados para eso. Claro, había que empezar a discutir la formación de las fuerzas represivas. Bien. Y esto está pasando ahora, nos vamos a la ciudad de Córdoba porque... varias organizaciones sociales están llevando a cabo adelante un plan de lucha en este momento dentro de la Municipalidad de Córdoba. Desde el municipio han encadenado las puertas y nos amenazan con abrirnos causas por privación ilegítima, de la libertad, diciendo que no permitimos el ingreso y egreso de personas. Una vez más salimos a luchar por trabajo, herramientas y materiales que necesitamos para seguir. Somos trabajadores y trabajadoras desocupadas y precarizadas en pie de lucha. No nos conformamos con las migajas con las que los distintos gobiernos nos pretenden conformar. Vamos a permanecer dentro de la municipalidad hasta tener respuesta positiva. Queremos trabajos y respuesta ya. Cassetti y Mestre den la cara. Esto lo firman el FOL, Mujeres en Marcha y Unidos, y también el MTR. Obviamente pidiendo lo que se está pidiendo a nivel nacional, con distintas movilizaciones, con distintas medidas de fuerza, que es justamente para poder... se está pidiendo trabajo digno, se están pidiendo salario complementario, se está pidiendo dignidad para vivir. Ya vamos a volver a la provincia de Córdoba porque ahora tenemos una comunicación con Edgardo Carrizo, delegado de PepsiCo, porque se va a realizar una marcha desde el obelisco hasta el Ministerio de Trabajo. Bienvenido, Edgardo Carrizo, y gracias por esta comunicación con El Enredando de las Mañanas. Hola, buen día. Bueno, ¿se están reuniendo para comenzar la marcha? Sí, ya estamos agrupando a la gente dentro de un rato, nos estamos comunicando vía teléfono para ir, ya la estamos organizando temprano para estar todos juntos a las 5 de la tarde en el obelisco. Esto se decidió en el plenario que realizaron en el Hotel Bauen. Sí, esto se decidió el viernes, el sábado. La propuesta salió de la comisión interna y con el apoyo de todas las personas que había, todas las representantes de distintos gremios, de distintos sectores de políticos, de distintas agrupaciones, se decidió ahí y el apoyo es inmenso, por eso es que hoy vamos a hacer una gran marcha. Esta marcha que va a partir desde el obelisco y hasta el Ministerio de Trabajo tiene como fin ¿cuál sería la exigencia? La que venimos del primer día, que la empresa, que el gobierno, la empresa, el Ministerio de Trabajo vean bien que reabran la planta, porque fue un cierre fraudulento, un preventivo de crisis que es mentira. El Ministerio le aceptó a la empresa un preventivo de crisis cuando PepsiCo no tiene crisis y a la vez avala 600 despidos el Ministerio de Trabajo. Nosotros queremos que se revea de vuelta ese preventivo de crisis y que vuelva para atrás a través de la justicia o del Ministerio de Trabajo del mismo Estado, que vea que PepsiCo no tiene crisis, no tiene por qué dejar 600 familias en la calle. Claro. Muy bien, muchísimas gracias por este contacto y vamos a seguir de cerca lo que suceda desde esta tarde en el obelisco. Dale, muchas gracias. Ahí pasaba Edgardo Garrizo, que es delegado de PepsiCo, contando que esta tarde van a partir en una gran marcha desde el Obelisco hasta el Ministerio de Trabajo, que es parte de la jornada de lucha que se decidió en el plenario del sábado pasado ahí en el Hotel Bauen. Y es muy importante también lo que pasa, PepsiCo como ícono también de una lucha por recuperar los puestos de trabajo, ¿no? tan quitados y tan avasallante las medidas de Macri, que hoy decíamos en el noticiero que cierran 8 pymes diarias, y podemos hablar que a nivel local, acá en la provincia, se cierra por lo menos una planta o una fábrica semanal. Creo que hay una lucha reflejada en lo que es el desalojo y también la violencia, ¿no? Y también toda la medida que quiso plantar PepsiCo, esto de decretar la crisis y hacerlo fuera de cómo se hace, ¿no? Esto de decir, bueno, si quebramos después de 24 o 48 horas, se toman las medidas, hizo todo al revés. Y no existe crisis tal de la empresa. Entonces creo que esta gran movilización también, que está pensada para hoy a las 5 de la tarde hacia el Obelisco, también toma la fuerza de todos los despidos que se han ido aguantando desde el día 1 que subió Macri. Sí, si PepsiCo está en crisis, estamos en el horno, porque es una de las empresas líderes en Latinoamérica, mundial, pero en Latinoamérica lidera el 70% del mercado de los snacks. Exacto, y hay que saber que entre 5 y 10 empresas a nivel mundial se disputan todas las marcas de todos los productos que consumimos, desde higiene hasta comestible, bebidas y hasta servicios. Todo esto forma parte de este plan avalado por el gobierno de cerrar empresas para luego contratar trabajadores tercerizados o fuera de convenios colectivos de trabajo, como lo va a hacer PepsiCo con su planta de Mar del Plata, ¿no? Que la ha ampliado, ha invertido, pero el costo laboral lo va a reducir todo lo que se pueda en detrimento del trabajo genuino. Aparte, cuéntanos la historia de que una multinacional se funde. Y bueno, vamos a irnos nuevamente a la segunda pausa de este Enredando las Mañanas para volver con más información. Una familia cerca de mi rancho, padre, madre, 3 hijos y un abuelo muy anciano. La madre está esperando al cuarto varón, el padre está sufriendo desocupación. Juntos pelean por su dignidad, porque los impuestos se fueron acumulando. No tienen trabajo, no los puede pagar. Encima en las marchas los cagan a palos, de la villa los quieren desalojar, porque dicen que las tierras son del Estado y el supermercado que las va a comprar no les dará trabajo ni les dará fiado. Solo es gente humilde en busca de un trabajo y no tienen la culpa de lo que está pasando. No saben lo difícil que se les hace al despertar y ver que sus hijos quieren desayunar. Quieren desayunar. En

si el Estado le ha dado los galpones, el Estado le ha subvencionado el agua, la luz, el gas, y ahora al no tener ciertos beneficios impositivos, se han retirado y han quedado esos galpones que mencionabas abandonados, o a lo mejor utilizados para algún político para guardar algunas cosas, en todo caso. Bien, entonces, este jueves 20 de 10 a 12, la Federación de Cooperativas va a realizar cortes informativos en rutas y avenidas de la provincia, exigiendo la aplicación de estas leyes, tanto de la aplicación de la Ley de Emergencia Social como la Ley de Fomento Cooperativo, y esto es en consonancia con un plan de lucha a nivel nacional propuesto por la CETEP. ¿Es así? Sí, así es, tiene más puntos. Les invitamos a visitar la página tanto de CETEP como de fercoa.com.ar, fercoalarioja.com.ar, donde está un poco de nuestro documento y también las actividades que venimos realizando. Muchísimas gracias, Matías, por este contacto con el Enredando las Mañanas. Hasta luego, un gusto. Ahí pasaba Matías Arriola, que es integrante de FERCOA, que es la Federación de Cooperativas Riojanas, que vamos a estar haciendo cortes informativos el jueves, durante la mañana de jueves, exigiendo tanto al gobierno provincial para que se adhiera al decreto de la Ley de Emergencia Social, que debería estar saliendo, que el gobierno nacional debería estar aplicándolo, y también exigiendo al gobierno provincial para que reglamente la Ley de Fomento Cooperativo. Exacto, como decía el Mati, ahí es la sexta vez que se refiere a la ley de coparticipación, ley de cooperativas, fomento cooperativo, y no pasa más que una mención. Claro, es la promesa, nada más. Bueno, sí, ya lo vamos a reglamentar, esperen sentados. En 10 días está listo. Esto fue hace como un mes, más o menos. Es casi como salir a decir, si yo quiero, hago esto en 6 días. Exactamente. Bueno, esperen que lleguen las elecciones, ahí vemos. Parece que no quiere. No, lo hablamos temprano también con un referente también de FERCOA, el gobierno, a los gobiernos, no solamente este, sino a la clase dirigencial, en general no le conviene que el trabajador sea independiente del poder político, como suele pasar con muchas cooperativas. No quiero decir todas, porque hay algunas cooperativas que son bastante adictas al poder, pero la mayoría tiene determinada conciencia de la fuerza de su trabajo y no responden a los movimientos políticos, y eso a la clase dirigencial no le conviene. Exacto, de un trabajo autogestivo, ¿no? Autogestionado, que también se ha ido generando en esta cultura del trabajo cooperativismo, y por eso también es que existen y tienen, obviamente tienen un mayor, si se quiere, respaldo político, lo que son las APEN, que vos explicabas muy bien cómo funciona aquí en la provincia. Sí, a toda aquella gente que no forma parte de este sector y lo ve siempre como algo malo, es la mejor herramienta para evitar esto de, bueno, vayan a laburar, se está perdiendo la cultura del trabajo, todos quieren tener planes. Bueno, la verdad es que no, que hay mucha gente que quiere trabajar, y formar parte de una cooperativa es como la mejor opción en estos tiempos, y en los tiempos en general. Pero por ahí apoyar este tipo de iniciativas, los cortes que se van a hacer, cortes informativos, puede ser una buena opción de aquella gente que se queja de que la gente ahora no quiere trabajar. Exacto. No hemos enredado en algunas palabras, hemos enredado las palabras, pero bueno. Enredado las palabras, enredando las mañanas. Exactamente. Bueno, para desenredar un poco estas palabras, nos vamos a ir a un corte musical. Nos vamos con Babasónicos, la banda de Dan Dargeros, con el tema Desarmate.

Cuando pasan 18 minutos de las 11 de la mañana, volvemos al Enredando las Mañanas, hoy haciendo piso desde La Rioja, y volvemos también con la información. Las empresas periodísticas eliminan más puestos de trabajo y condicionan la libertad de expresión. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREBA, emitió un comunicado y advirtió la difícil situación que atraviesan los trabajadores y trabajadoras del sector, y también denunció que al eliminar los puestos de trabajo, las empresas periodísticas condicionan la libertad de expresión. Todo ello contando con el aval del Ministerio de Trabajo, obviamente, y del ENACOM, ante una nueva ofensiva empresaria contra las condiciones laborales y salariales. Bueno, para charlar un poco de lo que la situación que está atravesando el sector, estamos en comunicación con Agustín Lecky, el secretario de organización del CIPREBA y además delegado de Canal 7. Bienvenido, Agustín, al Enredando las Mañanas. Hola, compañeros y compañeras, ¿cómo están? Bueno, nos gustaría estar mejor, pero la situación es lo que hay, exactamente. Es lo que hay y se puede revertir. Bueno, la situación del sector periodístico, digamos, de nuestra provincia, en nuestro país, está cada vez más complicado, ¿no? Sí, a nivel nacional, desde que asumió el gobierno de Cambiemos, hemos tenido aproximadamente 2.500 pérdidas de puestos de trabajo en los medios de comunicación, y en el caso nuestro, de la ciudad de Buenos Aires, alrededor de 1.500 de esos 2.500, con lo cual la situación es gravísima, y decimos que eso es no solo un atentado contra los derechos de los trabajadores de prensa, de los periodistas, sino también contra la libertad de expresión, porque es difícil poder expresarse libremente si uno tiene incertidumbre sobre su futuro laboral, si uno no tiene posibilidad de garantizar lo elemental para un trabajador como es la fuente de laburo, con lo cual nos llama poderosamente la atención, o quizá no nos llama la atención, pero sí hacemos responsable al Ministerio de Trabajo de un gobierno que vino con un discurso de defensa de la libertad de expresión, de defensa de determinados valores democráticos y republicanos, pero que a través de su Ministerio de Trabajo, de su Ente Nacional de Comunicaciones, no hace nada para revertir esta situación, o muy poco, o mira de costado. ¿Y el sindicato está convocando para hoy, para dentro de minutos, a un plenario? Nosotros venimos de una movilización nacional que organizamos con las dos federaciones nacionales el 8 de junio, en el marco del Día del Periodista, y hoy y esta tarde nos vamos a reunir en un plenario abierto de delegados y delegadas del sindicato de prensa, con el acompañamiento de la FATPREN, que es la federación en la que nosotros estamos adheridos, para discutir qué medidas adoptar frente a esta situación. Mañana tendremos una movilización de trabajo a las 10 de la mañana. Acompañaremos la movilización en realidad de trabajadores y trabajadoras de Radio del Plata. Hará que también participarán los sindicatos de locutores, operadores. Y bueno, a la que nos sumaremos también nosotros, y el jueves a las 18 horas realizaremos una concentración en la puerta de Página 12 en Isidra y en la ciudad de Buenos Aires. Página 12, que también está atravesando un momento complicado, ¿no? Pero estuvieron saliendo sin firmas, no están cobrando lo que se logró en paritarias. Lo cierto es que, como dijimos muchas otras veces, no hay grieta a la hora de ajustar, de avasallar los derechos laborales de los periodistas y trabajadores de prensa, de nuestros convenios colectivos y el estatuto del periodista profesional. ¿Esto qué quiere decir? Que las situaciones de avance sobre nuestras condiciones laborales suceden tanto en medios de comunicación, quizá que uno podría describir o caracterizar como oficialistas, como también quienes se dicen opositores, y en sus líneas editoriales cuestionan el ajuste, critican al gobierno o a los empresarios, pero que como patrones en su propia empresa llevan adelante políticas que nada tienen que envidiarle, como por ejemplo el pago de salarios adeudados y demás. Agustín, ¿Cuál sería el rol que ustedes ven como sindicato de los medios alternativos ante esta investigación? Nosotros los medios alternativos cumplen un rol fundamental porque son quienes nos permiten, en primer lugar, a nosotros como trabajadores y trabajadoras de prensa, difundir nuestros conflictos y nuestras luchas que no tienen lugar en los medios comerciales. Y así como nos sucede a nosotros como trabajadores de prensa, a todos los sectores de la sociedad que están enfrentando este contexto. Bien, muchísimas gracias, Agustín Lecky, por este contacto. Recordando que se va a realizar esta tarde el plenario de delegados. Un plenario general, sí, para definir las medidas a adoptar. Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo para todos. Ahí estaba Agustín Lecky, que es secretario de organización del CIPREVA y además delegado de Canal 7. Charlando un poquito la situación que está atravesando el sector, nuestro sector, del sector periodístico, digamos, de la comunicación, en esta situación de crisis propiciada por las políticas neoliberales del gobierno de Cambiemos. Exacto, hablar de una pérdida de 2.500 puestos de trabajo en un año y 8 meses es muchísimo. Claro, ante otros números parecería poco, ¿no? Digamos, ante la pérdida de los otros sectores, como el sector industrial, el sector de la construcción, pero en el sector de la comunicación, 2.500 puestos de trabajo es muchísimo. Y de lo que esto provoca es que, como bien lo decía Agustín, los que quedan terminan por aceptar o autodisciplinarse para responderle al patrón por la incertidumbre laboral que queda. Exacto, para no terminar perdiendo el trabajo. Esto hace también que se reproduzcan los mensajes oficialistas sin ningún tipo de criterio crítico. Y esta también es la manipulación empresarial, ¿no? Exactamente. Vénganse para el sector alternativo y aquí van a poder decir todo lo que quieran. Nos vamos a una pausa musical. Hace un rato nos fuimos con un tema bien de los 90, del primer disco de Babasónicos, ¿no? Segundo. Estaba emocionado el compañero. Sí, sí. Me, es de mi época. Casi me fui a comprar pizza con champán. Bueno, ahora nos vamos a ir con Cultura Profética, con el tema de antes. Ahí está. No sé. De antes. Regálame un segundo, por favor, preciosa. De antes he visto esos ojos andantes, te conozco de antes, tal vez de un tiempo en que mi memoria no alcanza, tal vez de un tiempo en que no habitaba esta masa, tal vez de un tiempo en que el lenguaje no hablaba. Tal vez ni tiempo fue, te conozco de antes, y esto me provoca pensarte, te conozco de antes, cómo, cuándo y dónde fue, quiero saber, preciso entender, ¿serás acaso la dama en mis sueños, o una revelación que no entiendo? Sabes, no espero nada a cambio, preciosa, no, solo intento entender, porque al verte me fallan los pies, la lengua me pesa al hablar, esos ojos andantes. Te conozco de antes y no es de cruzarnos en la calle, no. Te conozco de antes y esto me provoca pensarte. Te conozco. No necesito mirarte para sentir los destellos que nacen de tu ser. Tus colores pintan mi canción y mi guitarra se convierte en ti. Acaricio tu cabello intentando acordes al azar y regalas notas tan dulces que me inspiran a cantar. Esos ojos andantes, te conozco de antes y no es de cruzarnos en la calle, no. Te conozco de antes y no es excusa para cantarte. Te conozco de antes, no creas que intento conquistarte. Esos ojos andantes, te conozco. La RNMA. ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. It's good to be wise when you're young. Cause you can only be young, but for once. Bueno, volvemos al Enredando las Mañanas. Iba a decir volviendo a Noticias con Mate y no. Lo iban a echar, Lo iban a echar. Pasaron 32 minutos de las 11 de la mañana. Le contamos a todos nuestros compañeros y compañeras de la red que aquí en la provincia de La Rioja estamos casi en los 5 grados, pero no bajo cero, que como estábamos al principio, sino sobre el cero. Y ha salido el sol con todo su esplendor. Sí, está a pleno Inti aquí, por lo menos en esta parte del país. Ya no hago más chistes sobre el sol peronista porque la verdad que me da mucha bronca el PJ acá a nivel local, así que no me río más. Y mire que a nivel nacional no está mejor. ¿Cómo que no? Contamos, por si algún compañero o compañera de la red no sabe, que desde el PJ provincial están impulsando la candidatura a senador. De un caudillo. De un caudillo para renovar su banca, que ya viene el senador hace como varios periodos y nunca hizo nada por la provincia. Pero lo están impulsando a don Saúl para combatir las políticas neoliberales de Macri. Es una locura. El Chacho Peñalosa se revuelca de bronca. Dice que va a ser la última batalla del caudillo, ¿no? Como decíamos temprano, Facundo y el Chacho... se deben estar golpeando la mano contra por no decir otras cosas, ¿no? Pero además, fuera de que nos reímos, ese es el eslogan posta de la candidatura de Menem, sí, que es la última batalla del caudillo. Exactamente. Y también dicen, hicimos historia, vamos a hacer futuro. Bueno, sí. En sí. ¿Se acuerda de la estratosfera usted? Sí, me acuerdo de tantas cosas y que están volviendo a pasar, digamos, con la privatización del ARSAT, por ejemplo. También hay que comentarle a la gente de, bueno, de las distintas provincias donde se retransmite, está Enredando las Mañanas, que en La Rioja combatimos el neoliberalismo con más neoliberalismo, con el neoliberalismo primero. Sería. Claro, o segundo en todo caso, porque está Martínez de Hoz antes. Está claro, bueno, como el quinto, pero bueno. Enjoy yourself. It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. Don't let the world put you down. Ahora sí, 18 de julio, día de varios aniversarios en nuestro país. Quizás el que está más presente en los medios es el aniversario del atentado terrorista a la AMIA, ¿no? Del 94. En nuestra provincia recordamos el asesinato de los dos curas de Chamical por la dictadura militar, ahí en el 76. En la localidad de Chamical, aquí al principio de Los Llanos, en la puerta de Los Llanos riojanos, fueron dos curas fueron secuestrados y llevados a la base aérea de Chamical y luego asesinados. Y desde el movimiento de trabajadores excluidos publicaron un comunicado informando que la nota sobre el niño apodado el Polaquito es lo denuncian como un montaje. Esta nota, les recordamos, fue realizada por la producción del programa de Jorge Lanata, Periodismo para Todos, que con la participación necesaria de personal policial y civil al mando del secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravets, secuestraron al niño, lo amedrentaron y coaccionaron a efectos de poder realizar esta entrevista que se difundió por el programa PPT y que se reprodujo, obviamente, por todo lo que es el grupo Clarín y gran parte de los otros medios. Esto es la denuncia que hace el movimiento de trabajadores excluidos. Y para que charlar un poquito sobre esto, estamos en comunicación con Manuel, que forma parte de este movimiento. Bienvenido, Manuel, a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, la verdad que lo que la pseudo entrevista esta que realizó el programa La Nata viola todos los derechos más elementales de los niños, ¿no? Sí, nosotros, digamos, lo que estamos denunciando es que se utiliza la situación de un nene vulnerable, ya con algunos conflictos y que su familia está haciendo esfuerzo para contenerlo y para poder ayudarlo en este proceso que está teniendo, se utiliza para hacer un producto televisivo donde se lo muestra de una manera, donde se lo induce a decir cosas que no hizo. El chico este que había apodado el Polaquito, es un pibe que fabula, que nosotros lo conocemos y generalmente inventa historias y están a veces relacionadas con estas cuestiones de violencia y con algunos códigos que él maneja. Obviamente sí, es un pibe que está con una situación de vulnerabilidad, que está inmerso en una situación compleja, donde el Estado, en vez de intentar contenerlo, intentar buscarlo, lo entrega de alguna manera, le pasa la información a la producción del canal, le concilia una reunión para que le hagan esta entrevista y lo induzcan a decir un montón de cosas que él no hizo. Según lo que comentaba también, le dijeron que le iban a dar plata, estaba enojado porque no, y bueno, varias cuestiones que son las que él comenta en esto. Más allá de eso, es decir, más allá de bueno del relato de él y de las cuestiones, lo que nosotros vemos es que esto le ha traído una confusión a él, un montón de problemas, porque se lo reconoce, porque en el barrio lo reconocieron, porque el blureado es bastante pobre, porque le utilizaron la voz original de él, ¿no? Y un montón de cosas que lo único que hacen es estigmatizarlo más y ponerlo en una posición de delincuente cuando no es nada más que un nene con problemas, con conflictos, con cosas que solucionar, con un montón de cuestiones, pero no un delincuente al cual hay que perseguir y llevar a ese lugar. Claro, lo tremendo de todo esto, además de lo que contás, es ¿Hola? Que... ¿Me escuchás ahí? ¿Hola? Hola. Hola, hola, ¿me escuchás? Hola, hola. Hola. Sí, Manuel. Estamos con algunos problemas técnicos. Ya lo vamos a solucionar. Ahí retomamos la comunicación. ¿Lo escuchás bien ahí? Hola, Manuel. Hola, Manuel, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? Ahí está, sí, retomamos ahí la comunicación. Sí, me dijeron. No, te contaba que, bueno, charlamos de que esto de esta pseudo entrevista, este periodismo basura que hacen algunos medios, es de tratar de instalar y de reforzar esta idea de la baja de imputabilidad en los menores, ¿no? Esta estigmatización que decías vos al comienzo. Hola, sí, no se escucha bien, se sigue cortando. ¿Ahí me escuchás mejor? Hola. Hola, hola. Hola, hola, sí. Bueno, estamos con algunos problemas en la comunicación, estamos hablando con Manuel, que es parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos, charlando sobre esta entrevista que hizo el programa de Jorge Lanata a este chico de 12 años que lo apodan el Polaquito y que, bueno, esta entrevista donde se lo estigmatiza como un delincuente, ¿no? Y se lo expone ante la sociedad como este producto ya enlatado. Manuel, ¿me escuchás ahí? Sí, te escucho. Ahí está, disculpa. Bueno, estábamos con problemas en los teléfonos. No, te decía esto de esta intención clara que tiene el programa de Lanata con esta entrevista de fomentar y de reforzar la idea que vienen ya desde hace rato con la baja de imputabilidad en los menores. Sí, digamos, nosotros lo vemos. Y más allá de la intencionalidad política que hay, digamos, que nosotros por lo menos analizamos e interpretamos que la hay, y más por la complejidad que se evidencia con la policía local de Lanús, que ya viene teniendo una política de hostigamiento con los menores en el barrio de Caraza, y con algunos antecedentes con respecto al tema. Más allá de eso, y que por eso es un análisis que hacemos nosotros, acá hay directamente, concretamente, una violación de derechos del niño, donde se viola la intimidad y la identidad del niño, porque fue reconocido por todas las personas que lo conocen en el barrio, fue reconocido por digamos, él mismo se reconoce, digamos, todos nosotros lo vimos porque lo conocemos, y cuando vimos la nota nos dimos cuenta que era él, se mantuvo su voz, digamos, la voz es la misma de él, en algún momento se le ve la cara, y se utiliza su imagen, sí, con alguna intencionalidad o de vender un producto televisivo o con alguna intencionalidad política. Más allá de eso, hay una relación concreta con respecto a los derechos del niño y con respecto a los derechos de este niño en particular, con lo cual, por eso se radica la denuncia. Manuel, ¿ustedes en el barrio sabían que esto se iba a poner al aire o se enteraron ahí en el mismo domingo? No, nos enteramos a través del programa y de algunos comentarios. Nos enteramos, yo vi el video compartido en Facebook, lo miré y me di cuenta que era él. es un chico con el que se viene trabajando, que tiene conflictos, que viene teniendo conflictos con la autoridad, que ha tenido problemas con la policía municipal, que perdió la escolarización desde muy pequeño, que la familia viene pidiendo ayuda en el municipio y buscando escuelas que no lo están pudiendo aceptar porque dicen que no tienen las herramientas para poder contenerlo. Es un pibe que tiene problemas de salud emocional, que está con problemas graves y que fue utilizado para esto, digamos. Nosotros sabemos que él tiene problemas. Obviamente como organización no contamos con todas las herramientas como para poder ayudarlo, pero bueno, se intenta, se reclama a las autoridades, se intenta contenerlo en los comedores de la cooperativa, ayudando a la madre a través de algunas acciones en el municipio y esas cuestiones, pero bueno, obviamente muchas veces en esa intención de poder ayudar a los pibes, que en general, digamos, no es que es solo un caso, hay muchos pibes que están en situaciones complicadas en el barrio y que hay muchos pibes que perdemos por tema de por la droga y por un montón de cosas, donde a veces tenemos éxito con algunos chicos que logramos que que no entren en la droga o que se puedan rescatar, bueno, con otros pibes a veces cuesta y no se puede, y digamos, estamos muy preocupados y seguimos haciendo este laburo con este chico, que ahí llaman el Polaquito, que es su apodo real, además, entonces también eso lo permitieron que lo distingan rápidamente en el barrio. Entonces, en función de eso, obviamente, todavía estamos en el laburo, pero que es lo que vemos y lo que nos preocupa es que el Estado, en vez de buscar las herramientas para ayudar en esa contención y para ayudar, lo que hace es entregarlo a un programa de televisión para que haga esta nota. Claro. y targiverse todo lo que está pasando, digamos. No es una investigación seria ni que analiza todas las situaciones que lo llevan al pibe a hablar de esa manera, que además son mentiras, son fabulaciones, porque él fabula y porque además lo fueron llevando a hacerse como el más, inflar el pecho y a sentirse más caro, y entonces a mentir sobre que había matado a alguien y algunas cuestiones, pero que lo llevaron a esa situación y que, bueno, después ahí el programa lo utilizó para querer enviar un mensaje y mostrar a un nene como un delincuente. Exactamente. Muchísimas gracias por este contacto, Manuel, con el Redondo de las Mañanas. Bueno, está bien. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí pasaba Manuel, que es integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos de ahí de Lanús, bueno, haciendo esta denuncia, ¿no?, de lo que sucedió con la entrevista al Polaquito que difundió Jorge Lanata en su programa del domingo. Ellos denuncian que hubo una participación necesaria del personal policial y civil al mando del secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kratz, que lo amedrentaron y coaccionaron para que el Polaquito diera esa entrevista. Dicen que ellos los reconocieron, que no protegieron la identidad de este niño de 12 años y que lo expusieron como un delincuente. Ellos lo conocen mucho en el barrio, diciendo que, bueno, que tiene, es un chico que tiene problemas, que está en una situación de vulnerabilidad, pero que no es quien, cómo se lo mostró, digamos. El grado de perversidad de todo este montado y es altísimo también el grado de violencia, ¿no? Estigmatizarlo, exponerlo, violar todos sus derechos como niño y también exponer a su familia, porque la nota de Cosecha Roja también dice eso, que sí es una familia que tuvo muchos problemas y dificultades en cuanto a lo laboral, en cuanto a una estabilidad, pero la madre es cartonera, trabaja y ha ido pudiendo superar, digamos, todas sus faltantes económicos, y lo que está buscando. En la bandera o mancha, cancha tengo, estoy tranquila caminando por la randa. Guarda el juicio para otra justicia o pura venganza, me pregunto mientras la matanza avanza, avanza, avanza. Vas a encontrarme en el medio, nunca en ningún extremo, no le creo a ningún medio, mucho menos al gobierno. Este es mi único medio, alguna gente que me ayuda y siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre a mano el cuaderno. Para decir lo que muchos saben, que la cosa viene brava, lava, brota del volcán. Pa, para decir lo que muchos saben. Dip, da, dibirip, dip, dibirip, da, vida. Para decir lo que muchos saben. ¿Qué? Roban es porque no tienen, quieren lo que vos tenés, te duele y qué querés y disparaste antes que él. Vos te preguntás dónde está para encerrarlo, yo me pregunto cómo hacer para salvarlo. Pa, van a destruir la niñez, demoler casas, levantar cárceles para